Saludos, mi gente. Les saluda Josué Arce, vocero de Consumer Law Group, Los Guardianes del Pueblo, para invitar a toda nuestra gente que haya sido víctima de algún crimen violento en contra de su persona en Estados Unidos, usted pudiera calificar para el permiso de la visa U, que no solamente le otorga un permiso de trabajo, un seguro social, pero también el camino indirecto a la residencia permanente. Recuerde que usted necesita abogado de inmigración para defensa de deportación, asilo político, residencia, ciudadanía. Cualquier pregunta de inmigración, llame 800-644-4168. 800-644-4168. 800-644-4168. Attorney advertisement. Attorneys of Consumer Law Group are licensed to practice law in Illinois, except for federal immigration services. The choice of a lawyer is an important decision and should not be based solely upon advertisement. Its principal office is located in Chicago, Illinois. Controlando tus cinco sentidos. Controlando. La Mega Mezcla con Alex Sensation. Controlando tus cinco sentidos. Controlando. La Mega Mezcla con Alex Sensation. Ladies and gentlemen, we are experiencing technical difficulty. La Mega Mezcla con Alex Sensation. 97.9 La Mega. WRXC Fajardo San Juan, WXJ Florida, WSKQ New York, WSU en Holiday, WPYO Maitland. Lunes 27 de junio, gracias por la sintonía, preparándote la próxima hora de mezclas. Lo que tú quieras, yo te lo mezclo en vivo, de lo nuevo, de lo clásico, cualquier género. Aquí tú tienes el control, una bodeguita. Tenemos un poquito de todo para todos, un chin de todo. Y si no te lo tengo, te lo mando a buscar. Así de fácil. Mira, este fin de semana de independencia. El domingo, quiero invitarte al pool party que tengo en Atlantic City, New Jersey. The Pool After Dark at the Harrah's Resort. Y el lunes, día de independencia, este lunes 4 de julio, The Pool Party en La Guitarrita. Dare Day Club inside the Hard Rock Hotel and Casino en Hollywood, Florida. Si quieres ser mi invitado, quieres estar conmigo en cualquiera de los dos pool parties, envía un mensaje a mi Instagram, Alex Sensation, y te pongo en mi lista de invitados. Sensation, nueva escuela y vieja escuela. Some of the new stuff, some of the classics. Lunes de recuperación total. Let's go. Si no le contesto, si no le contesto, si no le contesto, se desespera. Piensa que con otro estoy haciendo lo que hacía ella. Que no me puedo olvidar.

atención. Lo hizo de maldad con toda la mala intención. Pa' ponerle el ambiente en tensión. Pa' que todo el mundo recuerde quién es la presión. Todos pueden hablar mierda y a la vez morderse. Una BM no le va a hacer caso un tercer. Tienen que callarse o moverse. Porque es la que critica que no puede hacerse. Wow, mate, fuiste por la liga muy arriba. Qué abusiva, dos preguntas de dónde esta salió. A ver, la foto me obliga, aunque me gaste todos los gigas. Diablo, sea la madre que es la par. Y no lo digo a mal, es por cómo te ve. Dile a tu amiga que hoy se bebe. Rápido, me pongo cuando lo mueve. Estaba bien duro a natural, pero bebe. Me gusta más el rímico que la original. Ahora sí que apretaste, te dejé mal. Ahora sube la foto. Mayor que usted. ¿Cómo que mayor que yo, mami? Si yo soy un baby todavía. Yo soy un teenager. ¿Qué tú hablas? De lo nuevo y de lo clásico. Lunes de recuperación total con Alex Sensation. Importa. mente. Ay, nuestro amor se acabó. Por mí buscando otro hombre. Otro que te vuelva loca, loca, loca, vete. Vuelvas a llamar, hasta bote el celular. De lo Lo hiciste ver como que perdiste el tiempo. Quedaste bien porque lo mío ni lo cuento. Te veo en las redes, no puedo creer lo que fue nada de ti. Yo que fui buena y tú que gonorrea apagándome así. Rata de dos patas, lo digo Paquita, un animal rastrero que se come todo lo que se atraviesa. Diablo, tú eres un cuero. ¡Cuero! No digas te quiero, mejor sé sincero. No digas te amo porque eso fue en vano. Llorando estaba tú y como no te salí. Anda comiéndote a otra pero estás pensando en mí. No me vuelvas a llamar, ya te boté el celular. De lo tóxico que eres se volvió perjudicial. Lo que se va, conmigo, conmigo no te equivoques. De lo tóxico que eres no te quiero ver más. Yo no soy tóxico. Repítelo más. Pero dame la clave del celular. ¿Tóxico o tóxica? Eso depende, eso depende. Alex, la wifi mía tiene la clave de mi celular. Me tiene un AirTag. Ok, ¿qué más te tiene? Me sabe el número de todas las cuentas de banco. Ay, ay, ay, Diosito, hermano, ay, hermano. Ella me guarda el pasaporte. ¿Lo tiene ella guardado el pasaporte? Ok. Ay, ay, ay, ay. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Muchacho. Y le tiene una cámara en el carro. No, así no, no, no. Hasta ahí, no, no, hasta ahí, no, no. Hasta ahí, papi, hasta ahí. ¿Cómo que cámara en el carro? ¿Tú eres taxista? ¿Eres Uber? Ay, ay, ay, ay, ay. Uy. Ay, Diosito. Tú estás más grande, caballero. ¡Yo! ¡Qué barato! All right. Alex Sensation, vamos para la línea a hablar con el pueblo. Hello, buenas tardes, ¿quién me habla? Buena, buena, buena, buena, hello, buena, hello. Buena. Hola, mami, ¿cómo Hi, te va? Alex, how you doing? I'm doing good, baby. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Angie. Love the music. What a wonderful, wonderful way to start the week. ¿Cómo es que te llama, mi amor? I missed it. ¿Cómo es? Angie, Angie. Hola, Angie. Hey, girl. Angie. Hey, girl. Hey, guy. How you doing? Hey, girl. Are you tóxica or no tóxica? I can't be tóxica. You could be, huh? Which level? Absolutely. Which level? Medium? It depends what level you take me to. Oh my goodness. Oh my goodness. So Angie, how was the weekend, baby? ¿Cómo estuvo ese fin de semana? It was great, but I can't wait till next weekend, 4th of July. 4th of July weekend. I can't wait either. That's I got right. Sunday. Yes. Sunday, Atlantic City, and Monday, the Hard Rock, the Guitar Hotel, pool party, baby. Where you at? Amazing. Sunday, which one you want to go to? I mean, I was hoping to spend the day with you. 4th of July? Yes. All right, so Miami and El Hard Rock. That's right. Can I give a shout-out to some people? Dale con tus shout-outs. Go ahead, baby. Go ahead. I want to give a shout-out to my daughter, Indiana. Love you. My grandkids and all my friends and family. You got it, baby. Stay on the line. Te voy a regalar dos VIPs para el lunes, el pool party conmigo ahí at the Hard Rock Hotel Casino. Stay on the line. No te me vayas. Quédate en línea. Uy. By the way, ya saben que para el pool party tienen que venir con swimming outfits. Los hombres y las mujeres. Los hombres con su chorcito o sus speedos, like me. Ya tú sabes. El otro día hice un pool party y vino un tipo en jeans con una suela. Yo le dije, compadre, es un pool party. Come on, man. Y que en jeans. It's a pool party, man. At least wear some shorts. It's okay if you got chicken legs. It's all right. If you skip leg day, it's all right, man. Just wear some shorts. Be in the water knee deep. Okay, te meten en el agua hasta la rodilla si nadie se da cuenta. All right. Preparándote la próxima mezcla, me faltan 25 minutitos para tocarte la canción que tú me pidas, mal pensado.

¿Buscas ahorros este año? Búscalos en Allstate. Ahora puedes obtener la calidad que necesitas al precio que buscas. De hecho, conductores que se cambiaron a Allstate ahorraron un promedio de $744. Baja tus tarifas, no tus expectativas. Visita Allstate.com o llama a un agente para una cotización. Los ahorros anuales promedio de los clientes nuevos en 2021 que reportaron ahorros en su seguro de auto al cambiar a Allstate. En la mayoría de estados, los precios varían de acuerdo a cómo compre. Sujeto a términos, condiciones y disponibilidad. Póliza solo en inglés. Allstate Farm Casualty Insurance Company y afiliadas. Si estás pensando en la universidad, pero te preocupa el tiempo, el costo o conseguir el trabajo de tus sueños, solicitar a la City University of New York es la mejor opción. Ellos tienen más de 1,700 programas en 25 universidades en los 5 condados, lo que te permite elegir el que mejor se adapte a tu vecindario. Con costos de matrícula, pasantías y servicios profesionales insuperables, no tendrás que estresarte en CUNY. Inscríbete ahora para el semestre de otoño en el campus o en línea. Visita cuny.edu/lamega. Eso es cuny.edu/lamega. La Mega Mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el mundo. En Atlantic City, The Pool After Dark, en Monday, el lunes, día de independencia, en el Hard Rock Hotel y Casino de Hollywood, Florida, The Guitar Hotel. ¿Qué va? Pégate ya. Manda. Dímelo, Ronnie. Oiga. Ja. Me lo mando y lo hago, man. Estamos en verano, papi. Oscar de León. ¡Rico! Terminando con unas salsitas para los rumberos. Pasaron hoy, cómo la pasaron, deseándoles una semana llena de bendiciones, una semana productiva, ya terminando junio con broche de oro. Mañana te espero a las 11 de la mañana. Mañana Taco Tuesday. Tempranito, llega temprano, el kiosco lo abro a las 11. ¡Quítate! Ok, vamos, vamos. ¡Dígaselo! ¡Para que aprenda! De verdad. Bueno, deja ver por aquí mi gente de Puerto Rico. Por ahí se acerca mi hermanito Joel el Intruder. Sigue gozando a través de nuestra estación en Puerto Rico. Play, play, play. Gracias, Jesús. Dios te bendiga. Mi gente de Nueva York a través de la Mega. Por ahí viene el juqueo. Mi compadrito de mentiras, Janeiro Matos, Nilda y la Supra. Mañana después del vacilón de la mañana. Te espero a las 11 de la mañana aquí en la Mega. Dios me lo bendiga. Mete mano, Tiny. Mi gente de Orlando y Tampa, por ahí vienen los Reyes de la Punta en breve, a través del nuevo Sol. Mañana a las 11, seguimos la rumbita. Dios me lo bendiga, mete mano, Huracán, DJ Ñeco. Miami, por ahí viene Jammin' Johnny, sigue mezclando para ti en breve. Y tiene un montón de regalitos para ti, Jammin' Johnny. Mañana después del vacilón de la gatita, te espero aquí a las 11 de la mañana en el nuevo Sol 106.7. God bless, mete mano, Breezy. Controlando tus cinco sentidos. La Mega Mezcla con Alex Sensation. Estás con alguien que no puedes amar. Yeah. Yeah. Pensando en mí cuando lo vas a besar. Yeah. Yeah. Explícame cómo le haces. Probablemente pase.